subdirectora de Cultura de aquí del departamento de Guaymallén, Evangelina Mayola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Evangelina? Hola, Laura, muy buenos días y muy buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a hablar de los de que se viene el Día de la Niñez, de los festejos, qué se ha pensado, cómo se ha planteado esto desde el municipio. Bueno, en realidad ya no es el Día del Niño, ya es el más del mes del niño. Nosotros ya venimos haciendo y venimos acompañando, organizando por un lado, que es, digamos, cuando el municipio hace absolutamente todos organiza absolutamente todos los detalles y después está el acompañamiento a las distintas entidades que año a año cada vez son más, hacen su festejo en distintos barrios. Es un mapa bastante extenso de actividades y empieza antes, a veces antes inclusive de agosto, y termina después, y ya a los primeros días de septiembre todavía seguimos con festejos, porque No pisarse, y se hace ahí todo un... Claro, la idea es acercar propuestas, y bueno, y esto también lo trabajamos a veces en forma... Lo coordinamos con otras áreas, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura, con el Instituto del Teatro, con para tratar, digamos, de llegar con mayor cantidad de recursos a cada uno de los lugares de Guaymallén. Bien. ¿Y cómo va a ser este año el apoyo o el acompañamiento? ¿En qué ha sido? ¿En qué se ha pensado? Bueno, en realidad es más o menos tratar de, en algunos lugares ya hay entidades que están muy bien organizadas, y ya a lo mejor ellos ya cuentan con sonido, cuentan con un escenario, porque ellos también ya lo gestionaron por su parte. Y esto, digo, es el acompañamiento del municipio, a veces en la artística, o a veces en un sonido, o a veces en algún elemento, digamos, como para llevarle a los niños. En otros, digo, el municipio, tenemos nosotros un listado de los lugares puntuales donde los hemos organizado, detalladamente desde la A a la Z, digamos, todo eso es lo que nosotros denominamos organización, y esto generalmente se articula con los delegados zonales, con las instituciones, se articula también con algunas áreas de no solamente de cultura sino también de deportes, que tienen, digamos, un contacto directo con el niño a lo largo de todo el año. Entonces ahí es donde, digamos, en agosto se potencia estos pedidos, y entonces el municipio está atento y está presente, digamos, como para tratar de acercar alguna propuesta. Evangelina, hay muchísimos barrios, bueno, que siguen organizando. Muchísimos. Claro, muchísimos que siguen organizando estos festejos. ¿Todavía están a tiempo para contactarse con ustedes? Ya, digamos, hay algunos, digamos, que ya... Lo que pasa es que es imposible a veces que el día dure 50 horas, o sea... hay actividades que se hacen en la mañana, a veces se hacen en la tarde. Hay una durante este mes de agosto, es impresionante, digo, el calendario. Estamos arriba de los 200 festejos entre organización y acompañamiento. Es muchísimo. Es muchísimo, y bueno, pero tiene que ver con una necesidad que ya está instaurada socialmente. El Día del Niño es, digo, algo para la gente, realmente algo muy importante. Entonces, de alguna manera tratamos de acompañarlos, aunque sea con un pequeño gesto, pero lo que se puede. Y hay gente que ya lo viene organizando desde principio de año, es increíble. Sí. Por eso digo que tiene a nivel de identidad cultural una importancia muy muy grande. Entonces, se entiende, digamos, así desde el municipio como una necesidad que hay que de alguna manera acompañarla. Entonces está articulado por todos lados, tratamos de ser muy meticulosos porque justamente son muchos detalles, hay que ayer justamente estuvimos en un festejo que se hizo ahí en la escuela Flavio Ferrari. Esto es ahí en el corazón de Puente de Hierro. Y ahí estuvimos, deben haber habido, porque ahí se articula, trabajan muy bien, digo, los docentes, directivos, con el turno mañana, con el turno tarde y con los chicos de la comunidad. Las puertas de esa institución permite, digamos, porque tiene un Zoom que está justamente a un costado, entonces permite la articulación con la comunidad, entonces se suma la mamá que va con el niño, con el vecino. Bueno, fue una función excelente y bueno, y aprovecho de darles el agradecimiento a la gente de la Secretaría de Cultura que nos facilitó, digamos, lo artístico. Nosotros acompañamos con la técnica, desde la delegación también se acompañó con otras acciones. La gente de Desarrollo Social también se acercó porque habían papás que habían pedido otras actividades. Entonces, digo, se llegó con una propuesta integral y fue realmente una fiesta. Digo, cuando sucede esto y que todos conjugan para que los chicos la pasen bien, podemos decir que el objetivo, digo, ese día fue cumplido. Claro, claro, y me imagino además la cantidad de niños y muchísimos de niñas que estuvieron en esa escuela. En el corte te voy a mostrar alguna foto. Sí, la conozco, trabajé ahí, me imagino. Sí. Aparte la modalidad de cómo van llegando. A mí digo, sí. Empiezan a llegar inclusive una hora antes de que empiece. Estaba pautada la función a las 3 de la tarde. Ya nosotros no solamente esperamos el Día del Niño, digo, o el Mes del Niño. Uh-huh. Permanentemente estamos con distintas acciones que desarrollamos a lo largo del año. O sea que hay una presencia fuerte ahí, con distintas intervenciones. En algunas zonas, el salón de la escuela se transforma en una sala de teatro más, porque no hay otro salón, o no hay otra. Entonces, esto es lo que por ahí potenciamos. O a veces en algunos lugares de alguna unión vecinal. Bueno, pero en este caso puntual, esta sala, digamos, este Zoom de la escuela, sí, lo tuvimos inclusive para vacaciones de invierno, y una de las actividades que se hizo como sala teatral fue ahí. Y bueno, y la gente que hacía una semana y media que estaban los chicos de vacaciones, no se habían olvidado de la consigna de que ese día, a esa hora, teníamos ahí una función. Sí.